12 y 23 minutos de la mañana, 11 y 23 si nos escuchas desde Canarias. Como decimos, esta sección Hablemos de Cine hoy recoge, diría un documental muy, muy especial para esta casa, para la Organización Impulsora de Discapacitados, porque, por supuesto, decimos que su director, Arturo Menor, es amigo de la casa. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica porque mañana estrena Barbacana. Arturo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, imagino que nervioso, ¿no?, antes del estreno. Sí, bueno, más que nervioso, ya estoy más tranquilo porque ya está todo ya controlado, ya están los preestrenos ya hechos. Hoy tenemos ya el último preestreno en Sevilla. Uh-huh. Y ya están todas las películas ya en los cines, cargadas, todo probado, todo ya controlado, así que nada, ya esperar a que ahora el público pues vaya a las salas y pueda disfrutar de la película. Está Marina Muñoz con nosotros, ella ha asistido al preestreno de Barbacana en Talavera de la Reina y ella mejor que yo te va a preguntar, que ya ha visto el documental. Uh-huh. Vale, genial. Buenos días. Buenos días. Debo decir lo primero, que un documental que me encantó, me pareció súper bonito. Le decía a Diana, digo, es que yo sacaría de ahí 1000 postales, qué fotografía, qué sonido. Bueno, la música de también un talaverano, ¿verdad? Sí, la música es de Javier Arnaz, también paisano nuestro, y la voz, por supuesto, de Jesús Olmedo, que es un locutor, pues bueno, el número uno en España. Es la voz de Talavera. Sí, la voz de Talavera de España y de, ya últimamente de Iberoamérica, que está haciendo muchas cosas al otro lado del Atlántico. Todo un lujo, realmente, de documental. Me gustó cómo representabas esa imagen del lobo, que no es la que tenemos habitualmente. Siempre tenemos el lobo malo de Caperucita o el lobo malo que se come a las ovejas, ¿verdad? Y sin embargo, tú nos das una imagen diferente del lobo. Cuéntanos. Sí, he querido romper con todos esos prejuicios que tenemos y esa imagen preconcebida que se nos ha ido inculcando desde pequeñitos, que está tan arraigada en nuestra sociedad, ¿no? De eso, de un lobo que es un animal malo, que es un animal peligroso, que es un animal dañino. Y bueno, lo que he querido hacer también es darle voz a los ganaderos. Entonces, bueno, fui a las montañas de León fundamentalmente, aunque he recorrido muchas zonas de España, a hablar con ellos para conocer qué problemas tenían con el lobo. Y bueno, me he encontrado con esa sorpresa de que ellos no ven al lobo como una amenaza, ellos que son quienes coexisten con el lobo día a día. Y gracias a ellos pues he aprendido muchas cosas interesantes, ¿no? Y he aprendido a la realidad del lobo y a conocer un lobo distinto, que es el que he reflejado en la película, ¿no? Un lobo que no es peligroso para el ser humano. Y hay que tener en cuenta que en los últimos 40 años no hay documentado en España ningún ataque de lobos a personas, con lo cual es una especie que no es nada peligrosa para nosotros, al contrario de lo que podríamos creer. Una especie que no es perjudicial para la ganadería porque más del 80% de su dieta son herbívoros silvestres, ciervos, jabalíes. Y una especie que además pues es útil y necesaria para la ganadería porque controla enfermedades que están haciendo mucho daño a las explotaciones ganaderas, como por ejemplo la tuberculosis o como por ejemplo la peste porcina en Europa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final hemos contado esa realidad del lobo que no aparece en los medios de comunicación y que nunca es noticia, y que creo que es muy interesante tanto para la conservación de la ganadería extensiva como para la conservación del lobo ibérico. Decías que es una especie que no es peligrosa para el ser humano. De hecho, en el documental se ve la cantidad de cosas que tenéis que hacer para que no os huelan y podáis verlos, podáis acercaros a ellos, ¿verdad? Sí, el lobo, uno de los motivos por los que no es peligroso para el ser humano es porque se ha sometido a mucha presión en España. De hecho, se le caza todavía al norte del Duero. Entonces, el lobo es un animal muy inteligente y se ha vuelto muy esquivo. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros para poder rodarlo, pues hemos tenido que sacar todo nuestro ingenio. Por un lado, para evitar que te vean, y lógicamente pues utilizamos la típica ropa de camuflaje que todos conocemos, pero para evitar que nos huelan, pues también hemos tenido que hacer una serie de cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo, lavar la ropa y luego, una vez que está limpia, volver a lavarla con agua sin detergente para quitarle todos los restos de olor que pueda tener y tenderla en el campo para que se impregne de los aromas del monte y del campo y oler más a campo. Y luego otra medida es siempre andar en dirección contraria al viento para evitar que el viento lleve hacia adelante nuestro olor y nos puedan oler, ¿no? Entonces siempre vamos con el viento en contra para que proyecte el viento en dirección contraria hacia donde nosotros estamos avanzando, que es hacia donde están los lobos. Ese es el otro trabajo que no se ve, Arturo, detrás de la película, ¿no? Tantísimo tiempo dedicado a poder rodar las escenas y, bueno, pues que se cuida hasta el más mínimo detalle. Supongo que cuando uno ve terminado el documental, bueno, pues puede descansar un poco, ¿no? Después de tantísimo tiempo. En esta ocasión, ¿cuánto tiempo habéis estado rodando? Sí, la película en total han sido más de 3 años de trabajo, porque hay lógicamente una labor previa de, bueno, de documentación, de ver las localizaciones, ver si es factible rodar en determinados sitios. Entonces, bueno, lleva mucho trabajo de preparación previo. Y luego el rodaje han sido en total 2 años. Yo quería haberlo concentrado en 1 año, pero al final es difícil poder conseguir todo el material audiovisual que necesitábamos para poder montar la película. Y hemos tenido que alargarlo 1 año más. Y cuando depende de animales, ¿no? Pues encima de animales libres, pues mucho más complicado, ¿no? Que claro, ellos no se sujetan a plazos ni entienden de nuestros tiempos. Sí, es muy complicado, y ya no solamente eso, la climatología, claro, y la casuística de cada año también nos ha fastidiado mucho, porque uno de los años fue muy seco y el otro año fue más lluvioso. Entonces, claro, el campo una vez está verde, otra vez está seco, todas esas cosas nos condicionaban mucho a la hora de poder montar las secuencias y a la hora de que exista una concordancia, un récord dentro de las secuencias, ¿no? Entonces nos ha complicado muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el trabajo de postproducción y de montaje. Arturo, después del éxito de Wildmet, ¿uno se siente un poquito condicionado a la hora de ponerse a rodar la siguiente película? Sí, la verdad es que evidentemente te condiciona porque creo que los espectadores ya conocen mi trabajo y esperan que sea la misma línea. Yo en esta película creo que me la he jugado un poco, porque yo siempre digo que esta película es un experimento, ¿no? Y no tiene nada que ver con Wildmet, es otro enfoque distinto y otra forma de realización también distinta. Pero bueno, ahora mismo creo que ya después de haber visto ya el preestreno en Madrid y el preestreno en Talavera y un poco recibir las impresiones del público, creo que ha gustado mucho y bueno, me siento, la verdad, que ahora mismo bastante contento y bastante satisfecho con el trabajo que ha hecho todo el equipo técnico de la película. Mañana se estrena, día 19 de octubre. ¿Cómo va a ser ese estreno? Bueno, pues yo estoy muy contento también, porque una película de cine de naturaleza es muy difícil encajarla en salas de cine en España, porque tenemos que competir con el cine de ficción y sobre todo tenemos que competir con las mayors de Estados Unidos. Entonces, esas grandes superproducciones pues no dejan hueco para pequeñas producciones independientes como la nuestra. Pero al final, mira, hemos conseguido estar en 30 salas de cine en toda España, sobre todo en las principales ciudades, en Madrid, Barcelona, Valladolid, Sevilla, Málaga, Santander, La Coruña. Entonces, bueno, pues me siento también muy contento, muy orgulloso de que la película se pueda ver en tantas ciudades y que espero que vaya muchísima gente a verla al cine también y a disfrutar de eso que hemos hecho, ¿no? Cuéntanos, ¿en Madrid dónde se va a estrenar? En Madrid va a estar en los cines Renoir Princesa, en pleno centro de Madrid, muy cerca de la Plaza de España. Y luego ya en la Sierra de Madrid va a estar en Las Rozas, en los cines Séptimo Oficio. Y luego a nivel nacional, pues está en Santander, están los cines Peña Castillo. Es importante decirlo muy bien, que nuestros oyentes de Cantabria están muy atentos. Están atentos. Y en Alicante estará en Cinemax, que es unos cines que hay en Petrer, que también está muy cerca de Alicante, y por autovía se llega en un momento a Alicante capital también. Muy y bien. Luego, bueno, pues eso, en numerosas ciudades. En la provincia de Toledo va a estar en Olías del Rey, en Cinema Real, en Ciudad Real va a estar en Cines Las Vías, y en Talavera de la Reina estamos pendientes de que Arte 7 nos confirme su programación. Pero bueno, todavía no tenemos la confirmación, porque en este caso tampoco depende del cine, sino que depende de los contratos que ya tienen con las multinacionales de distribución. Entonces, bueno, están a ver si nos pueden hacer un hueco en su programación para que la película pueda estar en Talavera también. Ojalá lo consigamos, sí, porque bueno, pues todas aquellas personas que vimos Wildmet aquí en Talavera de la Reina disfrutamos y nos quedamos con ganas de más. Es lo que se comentaba en la sala. Ojalá no pudiéramos acceder a más tipo de bueno, a más películas de este tipo, ¿no? De naturaleza en nuestras ciudades, bueno, sin que sea tan complicado. Lo que decimos, es muy difícil competir con las grandes producciones, con las multinacionales, pero la verdad es que el público lo demanda. Sí, el cine de naturaleza gusta. Ahora lo importante es que, ya que hemos puesto la película en salas, es muy importante que el público vaya a verla. Porque si el público va a verla, los cines la mantendrán más tiempo y serán menos reacios a seguir programando cine en naturaleza. Claro, si la película se pone en salas y falla, pues entonces nos encontraremos con otra vez con el mismo problema, que será difícil que nos sigan programando. Pero de todas formas, los precedentes que tenemos son muy buenos, porque Cantábrico, por ejemplo, que se estrenó el año pasado, que es una película de cine de naturaleza, hizo 600.000 euros de taquilla, o sea que está muy muy bien para lo que es un documental, ¿no? Lo que se viene considerando un documental, ¿no? En este documental tuviste una colaboración muy especial, la de Rozalén. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, María es una persona que, como todo el mundo sabe o intuye, es encantadora y además también es una persona muy comprometida con todo tipo de causas, sobre todo causas sociales, pero también le preocupa la conservación de la naturaleza y la protección de los animales. Y bueno, María es que es muy amiga de un amigo mío también, entonces pues tenía el contacto directo, ¿no? Hablamos con Álvaro Gandul, que es el director musical de la gira de Rozalén, y se lo propusimos y bueno, María directamente, pues encantada, aceptó la primera, no hizo falta convencerla, se lo planteamos y se lo dijimos, pues dijo sí. Y a la semana siguiente estábamos ya grabando en el estudio la canción, así que fue todo rodado. Qué bien. Oye, Arturo, yo tengo una niña a punto de cumplir 3 años. Le encanta la naturaleza, es el mejor regalo que la podemos hacer, salir al campo. Y bueno, pues ella tiene esa idea de que el lobo es malo después del cuento de Caperucita que tantas veces le han contado sus abuelos. ¿Va a disfrutar con Barbacana en el cine? Sí, porque nosotros hemos hecho una película muy respetuosa y hemos hecho una película también para todos los públicos. ¿Sí? De hecho, la calificación que tiene, pues, otorgada por el Ministerio de Cultura, es esa, para todos los públicos. Pues bueno, van a tener la posibilidad de ver cómo es nuestro día a día, de cómo trabajamos para poder filmar los lobos y van a poder conocer cómo es la vida de una manada de lobos, ¿no? Pero todo está contando con mucho tacto, con mucho cuidado y no hemos querido sacar secuencias que sean escabrosas, por decirlo de alguna manera. No hemos querido sacar nada de sangre, ni de lobos matando animales, ni nada así, ¿no? Sí, todo está de hecho, con mucho tacto y con mucho gusto. Es verdad, doy fe de ello porque es algo de lo que es algo que comentamos al salir del cine, que estaba muy bien plasmada esa imagen del lobo. Bueno, pues a ver, el lobo es un animal cazador y tiene que dar muerte a sus presas, pero ¿cómo eres capaz de mostrarnos todo lo que pasa sin ver nada? Es que no quiero tampoco desvelar mucho, ¿no? Pero es verdad, o sea, ha sido súper hábil y debo felicitarte por ello, por mostrarnos todo lo que hace el lobo, pero sin ver nada. No ves ninguna escena que bueno, pues a los que nos gustan los herbívoros también, digas, jo, qué pena, pobre animal, ¿no? No, está muy bien captado. Y al final, bueno, el cine es eso, es lenguaje audiovisual y bueno, creo que hemos logrado lo que pretendíamos, que era contarlo, pero bueno, contarlo que el espectador entiende perfectamente lo que estamos contando, pero no hace falta también entrar en detalles feos. Que ahí tiene un gran valor el trabajo musical. Sí, el trabajo de Javi es muy importante porque la música transmite sentimientos. Claro. Entonces tú puedes tener una imagen que en realidad es plana, no te está diciendo nada, ni no te está aportando a lo mejor ni felicidad ni tristeza. Pero ya en función de la música que le pongas, sí que te puede estar sugiriendo tristeza si la música es triste, o te puede estar dando alegría si la música es alegre, ¿no? Entonces el trabajo de Javi realmente ha sido esencial, y sobre todo en estas secuencias de caza, pues lógicamente la música imprime muchísima tensión también a la secuencia y hacen que el espectador esté en vilo, ¿sabes? Ya solamente escuchando la música saben que va a pasar algo malo, ¿no? Claro. Entonces es muy importante, sí. Javi, la verdad es que es un músico excepcional y ha hecho un trabajo magnífico. Y creo que tiene una proyección como músico muy grande. De hecho, a raíz de haber trabajado ahora en Barbacana, bueno, ya con Wellmed le han salido trabajos, como comentó ayer en el mismo cine, pero yo creo que a raíz de Barbacana va a subir mucho de caché porque ha tenido críticas muy buenas también dentro del mundo de la música y dentro del mundo del sonido del cine, porque, claro, la película se ha montado en estudios de cine muy importantes y, claro, allí la han escuchado montadores de cine y se han fijado en Javi de cara a otros proyectos. Sí. Desde luego, desde aquí os auguramos muchísimos éxitos, Arturo, y seguro que aunque estás disfrutando, bueno, pues de esos preestrenos y ya del estreno mañana de Barbacana, estás pensando en otros proyectos, seguro. Estoy convencida de que tu cabeza ya está dando vueltas. ¿Qué será lo próximo que te pongas a rodar? Sí, tengo varios, pero bueno, los tengo ahí un poquito. Ahora tengo que ir poco a poco, porque todavía me queda mucho trabajo con esta película. Y bueno, ahora está la campaña de los Goya, que es muy importante, y nosotros queremos pelear eso de los Goya. sobre todo porque tenemos algunas candidaturas que yo creo que son bastante potentes, como por ejemplo la candidatura del sonido o la candidatura mejor documental. Pero bueno, sí tengo un proyecto ahora mismo que es sobre las aves de Europa y sobre la migración de las aves en Europa, ¿no? Uh-huh. De cómo vienen las aves por desde Rusia hasta España, ¿no? Que es un proyecto muy bonito, pero claro, es un proyecto también muy costoso porque supone tener que desplazarse a Rusia o a Finlandia, a Noruega, países que están muy lejos, que es muy costoso pues desplazar todo el equipo allí, permanecer allí mucho tiempo para claro. poder lograr las imágenes que necesitamos. Entonces, bueno, ahí necesitaríamos pues contar con un productor potente que coprodujese con nosotros o que se animase a coproducir la película al 100%. O el crowdfunding, poder, ¿no? Como en Wildme. Sí, pero el crowdfunding de Wildme fueron 9.600 euros. con eso no tenemos ni para el hotel. Bueno, pues oye, desde aquí podemos hacer un llamamiento, ¿eh? Yo creo que sí. Ni para los objetivos que usáis o que habéis usado en este último documental, porque, madre mía, hay una escena de un ciervo en el que ves el ojo del ciervo perfectamente y cómo se va alejando esa imagen. Yo me imagino que eso es porque el cámara está muy lejos. Sí, el cámara era yo. Y ese plano lo hice. Bueno, todos los planos de la película están escritos en un papel antes de hacerlos en el campo. Luego hay que ir al campo a conseguir las imágenes, ¿no? Y yo ese plano lo quería hacer, lo tenía en mente porque siempre la gente me pregunta lo mismo, ¿no? Que es, bueno, ¿estabas muy lejos o estabas muy cerca del lobo o del ciervo? Y dije, bueno, voy a hacer un plano para que el espectador pueda ver claramente a las distancias tan tremendas que nos colocamos, ¿no? Sí, sí, pues pero la gente dice, ¿estás molestando a los animales? Digo, pero si el animal ni se entera que estamos allí. Por claro. eso se ve a los animales tan tranquilos en la película, que es lo que claro. nosotros uh-huh. pretendemos, ¿no? Que el animal se muestre tal y como es y que aparezca con naturalidad. Arturo Menor, estamos convencidas de que Barbacana también va a conseguir muchísimo éxito. Ojalá, como decimos, pueda permanecer el mayor tiempo posible en las salas de cine. Así que desde aquí hacemos un llamamiento a todos nuestros oyentes que hay que apostar por este cine de naturaleza, que hay que demandarlo en nuestras ciudades, bueno, pues para que las películas puedan estar y verlas por la mayor cantidad de gente posible. Bueno, muchísimas gracias. Seguro que muy pronto estamos aquí celebrando bueno pues esos premios y esos galardones que va a recibir Barbacana. Toda la suerte del mundo para el estreno mañana. Un saludo, Arturo. Gracias, un abrazo, adiós. El tráiler, Marina, es muy visual para la radio. Tenemos bueno, un pequeño vídeo de Barbacana, La huella del lobo, que podemos encontrar en YouTube. Como digo, el tráiler oficial de la peli es que es muy visual para la radio. Así que desde aquí escuchamos este pequeño fragmento y animamos a todos nuestros oyentes a que acudan al cine a verlo. Una historia de coexistencia. Allí donde se encuentran el hombre y el lobo. Barbacana, la huella del lobo. Merece la pena, como decimos, no perderse esta nueva película de Arturo Menor. Bueno, pues se estrena mañana en Madrid, el preestreno en algunas ciudades de España, esta noche en Sevilla. Ojalá acudan todos ustedes al cine a verla y bueno, pues juzgarán por ustedes mismos. Nosotras somos auténticas fans de Wildmed, ese primer documental sobre el último bosque mediterráneo que hacía Arturo Menor y que contaba con la participación como patrocinador de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Y que ha sido la película española más nominada en la historia del cine de naturaleza. En fin, señores, con este precioso sabor de boca nos quedamos. Y bueno, pues animamos, como decimos, a todo el mundo a que vaya al cine. Unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta aquí en Oíd Radio. Hasta luego. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Porque apostamos por el apoyo a las familias. En la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones.